maestro Hugo Fernández y les va a cantar el bote de cerveza. Y hasta la cumbia sabrosa. Super dañando con super. La más. Se baila bien sabrosito, poniéndolo en la cabeza. Se baila bien sabrosito, poniéndolo en la cabeza. Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas. Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas. Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes, negra. Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes, negra. ¡Hey! Pero que no se quede otra la negra porque se moja. ¡Cerveza! Fuerte el aplauso, señoras y señores.